Oye, Barranquilla, venimos dando lidia, ¿viste? Y esto va para mis seguidores. ¡Que vive el 2011! Elegante, bueno y sano, yo me salí a rebuscar la plata de los servicios, el arriendo y la comida. Sin contar que en otra esquina estaban unos amigos, estaba Pepe y el Bernabé, que no paran de beber. Estaba Mane, José y Juanchón, que paran tomando ron. Perdóname mi vida por venir con mis tragos, pero encontrar trabajo si me está dando lidia. Sé que estás ofendida y que no quieres verme, pero quien ando pierde llevando gas de vida. Estaba Pepe y el Bernabé, que no paran de beber. Estaba Mane, José y Juanchón, que paran tomando ron. Con tremendo vacilón y solo faltaba yo. Cuando llegue el dinero, habrá partida para arriba. Dile al señor de la tienda que yo soy un hombre honrado, que ayer fui a pagar la cuenta y él estaba en el mercado. Y estaba Pepe y el Bernabé, que no paran de beber. Estaba Mane, José y Juanchón, que paran tomando ron. Perdóname mi vida por venir con mis tragos, pero encontrar trabajo si me está dando lidia. Sé que estás ofendida y que no quieres verme, pero quien ando mierde llevando hojas de vida. Estaba Pepe y el Bernabé, que no paran de beber. Estaba Mane, José y Juanchón, que paran tomando ron. Con tremendo vacilón y solo faltaba yo. Y también estaba mi hermano José Martín Bermúdez con unos códigos en la mano, no sé qué haría. ¡Para la sabana! Jaime Maroso, Emilio Barguil y Erasmo Zuleta. ¡Que vive el Valle, los oye! Pero encontrar trabajo si me está dando lidia. Sé que estás ofendida y que no quieres verme, pero quien ando pierde llevando hojas de vida. Y estaba Pepe y el Bernabé, que no paran de beber. Y estaba Mane, José y Juanchón, que paran tomando ron. Con tremendo vacilón, oye, y solo faltaba yo. Y también estaba Negrito Chan, Cachogula, Cristian San Juan. ¡Qué fea, compi!